un futuro realmente en que veamos que la sociedad vive integrada y vive con un auténtico ideal de ayuda mutua. Ahora bien, para conseguir esa transformación que nos permitiría crear una nueva época auténticamente posmoderna, una época que recoja lo mejor de la edad moderna, lo mejor, porque nada hay que destruir. Ah, pero cambie el ideal, entonces podremos realizar el sueño de Romano Guardini. Estoy avizorando en el horizonte un hombre nuevo, un hombre joven que va a amar la técnica y amar la ciencia como nadie, pero la va a hacer mucho más humana. Entonces es cuando realmente nosotros nos entusiasmaremos con esta tarea, si nos damos cuenta de la grandiosidad que tiene. Ahora bien, mis queridos amigos, termino diciendo, en este momento podemos comprender muy bien por qué Albert Einstein decía: la fuerza desencadenada del átomo lo ha transformado todo, excepto nuestra forma de pensar. ¿Cuál es la forma de pensar que tenemos que cambiar? Ahora ya podemos decirlo y la podemos comprender muy bien. La forma de pensar egoísta, más ciencia, más técnica, para mí, para mi grupo, para mi nación, para enfrentarme a los demás, para ser prepotentes, esa forma de pensar tenemos que cambiar. Para pensar de esta otra manera, yo tengo que saber cuanto más mejor, matarme a trabajar, prepararme lo más mejor para ser guía de otros, no para dominarles, para colaborar con ellos, hacer una sociedad mucho más justa, mucho más solidaria. Ahora comprenderemos también la enorme desazón de ese gran científico Otto Hahn cuando decía: por favor, si esto no es lo que yo había querido, si esto no es aquello por lo que había luchado, qué decepción, mi vida no tiene sentido. Sí ha tenido sentido. Lo que sucede es que la sociedad en que ha vivido realmente no se ha encaminado hacia el ideal de la unidad. Ojalá, queridos amigos, que nosotros comprendamos esto a tiempo, y ustedes tienen toda la vida por delante. Si ustedes comprenden esto y dedican su vida a este gran ideal, verán ustedes cómo tienen por delante una vida de auténtico éxito, entendiendo por eso una vida en plenitud, una vida llena de alegría, una vida llena de felicidad y llena de amparo y júbilo festivo. Yo les deseo profundamente que su vida, aunque tenga dificultades, que las tendrá, que sea realmente una fiesta, porque sea un encuentro. Como decía Martin Buber, la vida del hombre o es encuentro o no es nada. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Alfonso López Quintás por su conferencia. Nos han llegado ya un gran número de preguntas. Pasaremos al doctor López Quintás unas pocas en obviedad del tiempo. La primera pregunta es: ¿cree usted que la creatividad se enseña o se nace con ella? Pues vamos a ver, yo creo que ni una cosa ni otra. Y ambas cosas a la vez también. Suele decirse que el poeta nace y el buey pace. Que el poeta nace, bien. Es verdad que hace falta unas capacidades. Si una persona no tuviera capacidad ninguna para la creatividad, no habría manera de enseñarle la creatividad. Hace falta siempre unas cualidades. Ahora bien, si una persona no tiene la capacidad que tenía Mozart para componer, todos los conservatorios del mundo serían incapaces de enseñarla a componer, indudablemente. Para ciertas formas de creatividad, hace falta nacer, sin duda ninguna. Hace falta tener una capacidad, un don especial, que es lo que se llama musicalidad o se llama el don de la pintura, etc. Ahora bien, incluso teniendo ese don, hace falta luego recibir orientaciones de buenos maestros. Mozart tuvo grandes maestros, fue su padre, fue el padre Tartini, fueron otros. Entonces hace falta nacer y hace falta enseñanza. Ahora bien, también es verdad que la creatividad no se puede enseñar como se enseña, por ejemplo, qué sé yo, los ríos de una nación, cuando se los enseña de una manera un poco pobre, ¿eh? Porque también eso habría que enseñarlo de otra manera. Es decir, la enseñanza no es, la creatividad no se puede aprender por vía de acumulación de conocimientos. Hay que poner en juego las capacidades creativas. Ahora bien, yo quisiera decir aquí algo que no quiero que se me olvide. Hay ciertos tipos de creatividad para los que todos hemos nacido. Por ejemplo, toda la creatividad de la vida cotidiana, que habrá que revalorizarla. La creatividad de la vida cotidiana, por ejemplo, lo que implica de creatividad, crear vida de hogar, crear relaciones con los demás, relaciones de amistad, de ayuda, de comprensión. Esto es fantástico. A veces hay personas que dicen, yo en el hogar no me puedo realizar, tengo que ir a trabajar fuera. Mira, me parece muy bien que vayas a trabajar fuera, pero no lo hagas porque desprecies la vida de hogar. El crear vida de hogar. Por ejemplo, una madre que amamanta al hijo, pero lo hace con cariño. Eso es una vida creativa colosal. Si hoy la ciencia nos dice que sin ese cariño primero, ese niño no se va a desarrollar de una manera normal, ¿cómo podríamos crear una sociedad sin ese cariño? Ahí hay muchísima creatividad. Entonces, miren, esto hay que tenerlo muy en cuenta. No podemos pensar al modo romántico que solo son creativas algunas personas excepcionales. Un gran genio, Brahms, qué sé yo, Wagner, Beethoven, o un gran genio de la política o de la ingeniería. Esos son creativos, qué duda cabe. Pero una persona en su vida corriente, una persona que sabe escuchar a otra, que sabe atenderla, que sabe comprenderla, que sabe crear una relación de convivencia, ¿esa persona no es creativa? Claro que lo es, en grado súper excelente. Y a esa creatividad estamos todos llamados. Todos tenemos capacidad suficiente para hacerlo. También necesitamos aprenderlo de un maestro que nos vaya dando claves de orientación de lo que es la vida humana. Pero luego tenemos que ponerlo en juego. Por eso el tipo de enseñanza mejor para la creatividad, ¿saben cuál es? Hacerle ver a cada persona las posibilidades que tiene. Tú has nacido para ser creativo en esto. Ahora desarróllalo y que el maestro le vaya ayudando a desarrollar esas capacidades. Porque para ser creativo hay que tener potencias y posibilidades. Las posibilidades en buena medida las recibimos, pero las potencias las tenemos. Por ejemplo, tenemos inteligencia, tenemos sentimiento, tenemos voluntad, tenemos vista, olfato, oído, qué sé yo, potencias. Ahora vienen posibilidades. Por eso en la familia es una escuela de creatividad. Pero quien dice la familia dice también la universidad. Y les voy a decir una cosa. Solo cuando la familia, solo cuando el centro de trabajo, solo cuando el centro educativo es un lugar de encuentro, porque todos los estamentos de la universidad se encuentran entre sí, entonces es un centro formativo de hombres y de líderes. Si no, puede ser un gran centro informativo, pero no formativo. ¿Vale? La siguiente pregunta. En una institución de educación superior, ¿qué hacen los maestros para inhibir la creatividad de sus alumnos y qué podrían o deberían hacer para incrementarla? Esto es justamente la tarea, contestar a eso es la tarea de la Escuela de Pensamiento y Creatividad, cuyo primer curso es bastante largo, son 25 horas de vídeo. Pero si yo lo tuviera que decir en un minuto, yo diría, para incentivar la creatividad, sobre todo en este aspecto humano, habrá que comprender muy bien esa relación que yo decía antes, entre creatividad, valores y encuentro. Y entonces ir descubriendo ante los alumnos todas las posibilidades creadoras que se te ofrecen y las potencias que tú tienes para ser creativo. Entonces, por ejemplo, porque claro, todo no se puede decir en un minuto, solo os voy a poner un ejemplo. Si yo enseño estética de la literatura, y en parte es mi caso, porque es una de las partes de mi asignatura, yo puedo decirles mil cosas sobre un autor. Por ejemplo, Ernesto Sábato, que he citado antes. Y les puedo decir influjos de unos sobre otros, qué sé yo, mil cosas. Entonces no incentivo la creatividad de mis alumnos. Pero si yo les digo, cuidado, aquí hay una peripecia humana, tenemos que meternos en el personaje, por así decir, vibrar con él por simpatía, vivir su peripecia, comprender internamente lo que le ha pasado a él y ver que esa historia puede ser la nuestra. Vamos reviviendo, recreando la historia de este personaje, recreando un proceso de vértigo. Entonces estas personas, estos alumnos, ya están viviendo creadoramente. Ahora bien, cuando lleguen ellos después a experiencias semejantes, entonces ellos sabrán cómo tienen que actuar para vivir creativamente. Y entonces se darán cuenta de que el vértigo no es creativo. Es excitante, a más no poder, pero no es creativo. Confundir las experiencias excitantes psicológicamente con experiencias creativas es una calamidad, es un desastre en la vida. Yo tuve una vez una alumna que se enfadó mucho conmigo en clase, el primer día de clase. porque dije que las experiencias de vértigo son terriblemente intensas, son conmovedoras. Es como si nos agarran por la solapa y nos sacuden, un gigantón. Pero no son creativas. Y ella me dice, ¿cómo? Si las experiencias de vértigo son enormemente intensas. Le digo, claro, son exaltantes, natural, le dije yo. Es que yo me pongo eufórica, natural, yo también. Pero no son creativas. Pues no estoy de acuerdo, lo siento mucho. Y se marchó. No quiso volver a clase. Y yo cuando la vi marcharse dije, qué lástima, esta mujer ya está metida en la red del vértigo. Y es mal asunto empezar la vida así. Entonces yo diría, un profesor tiene miles de posibilidades para fomentar la creatividad en los alumnos. Y justamente una de las tareas de esta Escuela de Pensamiento y Creatividad, ya la tengo programada, es de estudiar con especialistas que me van a ayudar a ver qué tiene que hacer cada profesor en su área para fomentar la creatividad de los alumnos, no solo para impartirles conocimientos. Y lo estamos estudiando ya, por ejemplo, en biología, en matemáticas, en historia, en literatura, etc. En literatura yo les puedo decir a ustedes que es fantástico. Son fantásticos los logros que se consiguen de los alumnos cuando se enseña así la literatura, en plan creativo, viéndola por dentro como una peripecia humana. Porque entonces, claro, los jóvenes ven las posibilidades que tiene la vida para destruirse o para construirse. ¿Vale? Debido a las limitantes de tiempo, el resto de las preguntas se les pasarán directamente al doctor López Quintás. A continuación, Julio César Cañedo, en nombre del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, pasará a hacer la entrega de un reconocimiento al doctor Alfonso López Quintás para agradecerle el honor de su presencia.